Para mucha gente, las personas que salen de la cárcel siguen presas. ¿Cómo es la vida de un expreso afuera? ¿Hay otra cárcel afuera de la cárcel? ¿Hay otra cárcel afuera de la cárcel? Hay gente que adentro es alguien. Adentro es fulanto. ¿Y afuera quiénes son? No afuera si no va a laburar o no va a chorear, no comés. Yo lo tengo bien claro que he pagado todo lo que he hecho, lo he pagado. Y el que dice el que no cambia es porque no quiere cambiar. Porque si vos buscas una meta de querer cambiar, cambias. La sociedad no nos deja hacer nada. Está todo bien, todo lindo, todo hermoso. Donde se enteraron te empezaron a mirar de costado. Entonces la misma sociedad no te deja vivir. Hoy por hoy te digo que sí, que estoy preparada para salir a la calle. Y volver a este lugar nunca más. Son situaciones en las que te dejan tan marcado, tan traumado. Por más que yo no haya sido un delincuente para entrar ahí adentro, salí hecho un delincuente adentro. Para el filósofo francés Michel Foucault, la prisión no busca reprimir, sino que busca corregir ciertas desviaciones. La cárcel no busca excluir al individuo de la sociedad, sino incluirlo en un sistema de normalización. ¿Se da realmente esto en la realidad? Mi nombre es María Teresa, soy dueña de una panadería. Y no le daría trabajo a un exconvicto, no por una cuestión de discriminación, sino porque no tendría la confianza para dejar mi negocio a cargo de una persona que estuvo en la cárcel. Mi nombre es Roberto Pérez, soy el encargado de un minimarket y no, nunca le daría trabajo a un ex convicto porque creo que no tienen la posibilidad de reinserción en el trabajo y además no me da la suficiente confianza como para que maneje mis productos, mi plata, así que no, bajo ese punto de vista, nunca. Según estadísticas oficiales, de los 7.723 presos que terminan sus condenas y salen en libertad, el 90% vuelve a reincidir en el delito. Sí, afuera de la cárcel hay otra cárcel. Fuera de la cárcel hay otra cárcel.